avión siempre deseado desde que era más pequeño que una nuez. Ser un juez, un buen juez. Hacer justicia para mí es un arte, y con mi cisne vuelo a cualquier parte para ver quién tiene la razón. Es para él, él lo encontró, esto duró. Aunque lo sea, yo decía todo el rato, no me discuta porque lo vio antes. Pues no, señor, usted está equivocado. Uy, qué abusón, soy un buen abogado y sé muy bien cuál es la solución. Que venga el juez. Sí, porque tan solo puede resolverlo nuestro amigo Clark. Escucho la llamada de los gnomos, siempre hay arreglo porque todos somos al final gente de paz. Soy Willy Fogg, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo. Aventurero y gran señor, jugador y casi siempre ganador. Aquí estoy, soy Rigodón. Y a ti, el campeón. Yo soy Romy, dulce y fiel. Ya comenzó, llegaremos sí o no. Mi vuelta al mundo va a empezar. Son 80 días, son 80 nada más. Para dar la vuelta al mundo, Londres, Suecia, de Hong Kong, Bombay, Hawaii, Tijuana y Singapur. Son 80 días, son 80 nada más. En barco, en nosotros ven, lo pasaremos bien. Ven con nosotros, ven. son 80 nada más, en barco, en elefante, en tren. Ven, ven, con nosotros ven, lo pasaremos bien. Ven, con nosotros ven, lo pasaremos bien. Muchos hombres Besos de niña en la noche. Quisiera alargarme en mi coche.

basura y soy un gnomo y simplemente con mirar todo lo que piensas tú podré adivinar. Más fuerte que tú, muy veloz, y siempre estoy de buen humor. Soy un gnomo, el más anciano del lugar. Uso hierbas que yo sé que pueden curar. Soy un gnomo, muy diminuto y bonachón. Si me quieres conocer, pon mucha atención. Evitando a los enemigos, a los trolls y a las mofetas, con mi gorro y con mi forro voy corriendo de aquí para allá. Ten cuidado, no me pises si es que estás cogiendo setas, no sea que cometas una barbaridad. Soy siete veces más fuerte que tú, y siempre estoy de buen siempre cuido a un buen amigo, a un hermano, a papá. Como ayudo con cariño a mi hermana y a mamá. Somos los hijos, tus amigos que no olvidarás. Somos los hijos, tus amigos que no olvidarás. Somos fuertes y valientes, ya la historia lo contó. Defendemos con los dientes nuestra vida. Si ves algún ladrón, es de bomba y aquí. Las estrellas y los bosques cantarán. Just